AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, que empujar. Fíjate en cuántas corrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. Hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después uno le duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Con la voz, no queda otra. Que no queda otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 junto a Matías Esbora. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Rocío, ¿cómo andás? Bien, ¿usted? Bien? ¿Seguro? ¿El clima cómo lo tiene? Me tiene enojada el clima, la verdad que podría venir la primavera y dejarse de joder. Vino hoy. ¿Sabía que usted que no fue el 21 de septiembre la primavera? A ver, ¿cuándo fue? El cambio de solsticio de verano fue hoy 8:20 horas, 23 de septiembre, así que ya estamos técnicamente en primavera. Estamos técnicamente, el clima todavía no se enteró. No se enteró. Pero le comento, ayer le contaba al señor Santiago Moradián que en lo que es la zona de Misiones y toda esa parte ya casi están en verano, porque ayer estaban cerca de los 40. Mire. Algo que es bastante normal igual por la zona de Cataratas. ¿Hicieron fiesta para festejar los 40 años? Las cuatro décadas, era como la canción esa de Arjona, horripilante, ¿no? Mucha sequía, ¿no? Está viendo en el norte, por lo que escuché. Y sí, está complicado, en realidad, para quienes no saben, en el norte del país la época de lluvias es en el verano, es entre enero y marzo. Entonces, durante el año es como que se sufren bastante este tema y bueno, así que veremos si llueve o no llueve por esas zonas. O sea, mucha escasez de agua en una temporada y mucha abundancia de agua en otra. Sí, sí, sí. Los extremos. Sí, cuando yo me di una vuelta por allí por el norte, tuve la suerte de que solo llovía la noche, o sea que podía recorrer tranquilo en el día. O sea, ya que no está Daeli, usted fue hasta el norte y se dio una vuelta y volvió. Usted lo reemplaza a Daeli, le voy a decir que tiene un reemplazo. De literalidad. Bueno, 9:13 de la mañana, le damos la bienvenida a todos y todas los que nos están escuchando en el AM740. También de paso les pedimos nuevamente que nos avisen desde dónde nos están escuchando, si es que es desde el dial, no, obviamente, pues si es por internet, puede ser por cualquier lado. De cualquier lado. Tenemos oyentes de todo el mundo, creo yo. Exacto. De Europa, España, Cuba. España queda en Europa, no sé si usted sabía. No, según. ¿Según qué parte de España? ¿Viste? Todo bien. Ahí, el sur, como decía en otras épocas, el sur de Italia, por ejemplo, donde es mi familia, mi madre, de Roma para abajo ya es África, ¿sabía usted? Ah, mire usted cuánto dato. Bueno, sí. Pero estábamos hablando de España, usted me cambió de país, así que... Es lo mismo, es lo mismo. Es como usted recién dijo equivocadamente que Misiones era Argentina. ¡Qué barbaridad, che! Ey. ¿Viste cuando dicen ese tipo de cosas de, no sé, Salta? Y Salta no está en Argentina, ¿viste? No, no. Hay gente que piensa así, es horrible. ¿Usted piensa al revés? Claro, obviamente. Para mí, Argentina es de Ushuaia a La Quiaca. ¿Y qué tenemos para decir de Jujuy? Que no podemos acceder a esa provincia si no es por intermedio de otra. Aguante Jujuy. Es hermoso Jujuy. Hermoso, mucho. Es una de las partes más lindas del país. Los siete colores, increíble. Exacto, exacto. Tuve la posibilidad de ir, casi me quedo una especie de urticaria, me agarró a los 4.000 metros, pero bueno, me lo aguanté y la verdad, muy muy lindo. Muy lindo. Las cosas que usted cuenta, usted se da cuenta que empezamos en aire y en ningún momento dijimos algo serio, esto no se puede manejar. No, es así. Muy serio subir a 4.000 metros de altura, se lo puedo asegurar. Sí, sí, lo sé, estuve ahí y yo también sufrí bastante. Inconscientes. Igual uno se queja, ¿no? Pero después vas a Perú. Ojo, yo no fui a Perú, ¿no? Pero mi viejo fue y me contó esta cuestión de la altura. Es terrible, o sea, digo, no es nada Jujuy comparado con lo que es Perú en cuanto a la altura. Pero bueno, vamos a empezar nuestro programa. A mí me pasa que cuando llego a esos lugares exóticos, tenía 4.000 metros de altura, vientos, no sé si te hicieron la prueba de la botellita, que te llenan la botellita y se achicharra todo y así te queda el cerebro, te dicen, ¿viste? Y después decís, cuando estás allá arriba de todo, dices, ¿por qué no estoy en mi casa con los pies en la mesa ratona, con una docena de medialunas mirando la tele, que tengo que estar acá? Pero bueno, uno después lo recuerda, ve las fotos. Yo creo que usted es demasiado sensible para realizar viajes más allá de la ciudad de Buenos Aires, no sé. O los hace igual y después dice, bueno, ya está, ya estoy acá. Como decía, en otra época, la frontera termina en General Paz. Hay 13 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos con nuestro camioncito recorriendo lentamente, tratando de no perder nuestra señal. Por eso es muy importante que nos digan esto que comentábamos en un principio. Que nos digan dónde es que están enganchándonos en el dial. Hoy a la mañana, por ejemplo, me escribieron nuevamente desde 3 de febrero nuestros oyentes de allí y me dijeron que están teniendo problemas para captarla, ¿eh? Depende del día, se ve que también la tardía llegada de la primavera está afectando también la tardía llegada de la M. Sí, exactamente. Así que bueno, vamos estamos a comentarles. Estamos en esta catramina, como dice el presentador. Catramina. Saludamos también a Pablo Díez en la producción y a toda la gente de Revista Marte, obviamente a Mavi, que está allí todas las mañanas poniéndonos en el aire, nuestra operadora. También vale comentar, antes de irnos a un temita y relajar un poco el aire, que estamos organizando para entregar bolsones de verduras y frutas a precio de mercado central. Esto tiene que ver con diferentes verduras y frutas, como puede ser zanahoria, papa, berenjena, choclo, calabaza, naranja. Más cercana a la fecha, esto es el 3 de octubre, más cercana a la fecha se va a decidir cuáles sí, cuáles no, dependiendo de los precios. Estos son 8 kilos de verdura por 100 pesos, lo vamos a organizar nosotros, la revista Marte lo va a llevar. ¿Y tenemos que votarlo adelante después? Y después es así, bolsón, un voto. ¿Y a qué se postula la revista Marte? Y nos postulamos a todo lo que pueda postularse uno se postula. Bueno. Hoy nos van a declarar de interés cultural. Ah, sí, mira. Así que hay que votarlo. Y no nos postulamos a eso. Ah, pues entrega los bolsones para claro, que votemos. Claro, claro. Después le vamos a comentar a los oyentes el horario, la dirección, todo, para que puedan acercarse ahí a bancarnos. Hoy estaba durmiendo y me desperté a las 2 de la mañana, como siempre. Casualmente, uno de mis hijos lloraba, como pasa seguido, y decía, ¿el PRO votó a favor de que armarte hacia interés cultural? Algo estamos haciendo mal. O algo estamos haciendo muy bien. O sea, yo tengo me llama la atención. A ver, yo tengo en la cabeza esa frase, famosa frase que dice que no hay que confiar en el imperialismo ni tantito así. Vamos a ir hoy alrededor del mediodía, es creo la entrega, vamos a ir ahí en la Cámara de Diputados, muy, muy bueno, muy interesante, nos van a entregar una placa y esperamos que todos los amartianos vayan, y amartianos de Amartia y amartianos de no Amartia, oyentes, seguidores. Bueno, pero no me dejó terminar de hablar de la cuestión de la fruta, para que la gente se pueda anotar y sepa dónde después va a poder pasar a retirarla. Como decía, son 8 kilos de frutas y verduras por 100 pesos, los vamos a estar entregando el sábado 3 de octubre a partir de las 11 de la mañana en Arturo Jaureche y Campichuelo, esto es en la zona de Caballito, bastante cerca de también donde vamos a realizar nuestra fiesta. Y para hacer su reserva tienen que escribir a bolsondeverduras@hotmail.com. Y obviamente tienen tiempo hasta ese día, hasta el 3 de octubre, por favor, no anden escribiendo el 3 de octubre a las 11:05 porque ya va a ser tarde, pero bueno. O vengan, sí, obviamente, nosotros siempre calculamos un poquito más y si hay, se reparte, no hay problema. Exacto, 9:18 de la mañana, estamos en las redes sociales, @revistamartia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Tiempo oscuro y triste, la desilusión llegando hasta el límite. Me confundió. sangrando. Y paga tus impuestos con el importe justo. Nosotros queremos el cambio. Señor, señor, discúlpeme. ¿Usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. Atrás de la raya, señor. Yo estoy hasta acá hace 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. De esta mañana, y si quieres comunicarte con nosotros, estamos en las redes sociales, arroba Revista Martia en Twitter y a Martia Revista en Facebook. Ya nos escribió Romualdo Moros, como todas las mañanas allí, firme junto al pueblo, y nos saludó, le agradecemos muchísimo. No voy a decir lo que dijo porque tengo el ego por el piso, así que, pero le agradezco mucho por todas las mañanas, trata de levantarme el ego y es un amor. Dígalo, dígalo. No, pero quiero decir también que Nico Capusotto, bien temprano, dijo, al fin hacemos guita con la fruta y verdura, estaba cansado de tirar fruta gratis, dice. Che, señor, pero por favor, esto es para ayudar a la gente que no puede comprar fruta y verdura. Es un precio increíble. Vos te recorres, por ejemplo, la zona de La Matanza, si no podés llegarte al Mercado Central, y 100 pesos 8 kilos de verdura y fruta es baratísimo. Es un regalo, sí, sí, a precio de Mercado Central, obviamente. Pero bueno, como hablábamos ayer con Santiago Fraschina, las diferentes sedes van a estar cada vez más cerca de cada barrio. Dijo que van a poner pronto una en San Nicolás, por ejemplo. También habló de San Juan. Dijo que ya prontamente esperan que Mauri se decida a dejar abrir la de Colegiales, que si bien en esta semana se conoció la noticia que pronto va a suceder, todavía no tiene fecha, no se sabe. Pero pronto. Estamos como, es esa cuestión de muy, muy pronto, ¿viste? De la tele. Bueno, la gente de Colegiales, prepárese, porque cuando suceda, la verdad que es algo muy bueno, muy necesario, y los precios son una locura. Claro, se gastó la plata para poner un forro al obelisco para que parezca un pito cortado, y puso supuestamente el... Bueno, pero por ahí, voy a decir una guasada. Hoy es el día, dígalo, del perdón. Por ahí era un homenaje. No es una guasada, usted dijo... Usted dijo, no me haga sentir así. Nadie está escuchando esto, nadie nos está escuchando, por suerte. Sí, se escucha, dice el productor. Hoy es el día de perdón, saludo a toda la comunidad judía. Perdónenla, pobre Rocío, se equivocó recién. Che, no. Sonato va para todos. Mi familia es mitad judía, mitad católica, así que recibo todo, todas las fiestas las recibo, ¿viste? Yo aprovecho para comer la comida judía cuando es la celebración del Año Nuevo y de todas estas cuestiones. ¿Cómo hacen? ¿Cortaron la mitad y la mitad no? ¿Cómo fue eso? Pues por favor, basta. Nos concentramos en lo que tenemos que concentrarnos y hablamos de nuestra fiesta que también se viene, que va a ser el fin de semana siguiente a la entrega de los bolsones de verduras y frutas. Bien. Esto va a ser el 11 de octubre a partir de las 9 de la noche en Campichuelo 472 Caballito. Hay muchos bondis que los acercan, se pueden acercar con el subte A también, si todavía funciona para esa hora. Obvio, porque el subte cierra a las 10 de la noche, 10 y media, sí. Sobre todo ese día que es preferiado. Claro, el ex día de la raza. Claro, ahora es día de la diversidad cultural. Ah, claro, por eso. Muy bien, entonces, ¿los domingos a las 10 de la noche también? Yo me acuerdo que salía a la facultad, me tomaba, rata inmunda era, me tomaba el último que salía, que era el de los cartoneros, el último subte. Para pasar gratis. Para pasar gratis, exactamente. Qué mala gente, qué mala cuando gente. Cuando no podías pasar gratis, saltaba el molinete como corresponde. Igual hace un tiempo, bastante, bastante largo, hubo como una especie de reclamo para tratar de que el subte funcionara toda la noche, cosa que es una locura, la verdad, es una locura. Igual hay mucha gente que trabaja de noche y sería muy beneficioso para ellos, pero digo que es una locura en cuanto a organización, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la administración, o sea, que van a dejar levantados los molinetes toda la noche, o va a tener que haber también gente para cargar la sube. Es como medio rebuscado. Sería interesante igual, porque los bondis pasan toda la noche. Sí. No, hay que hacer una inversión, pero bueno, la ciudad está poniéndole forros al obelisco, no puede... Usted tenía ganas de decir forros muchas veces. Sí. Ese es un problema. Hablando de la ciudad, les comento que en el último número de revista Amartya tuvimos una nota muy interesante sobre talleres clandestinos, cuestión que pueden encontrar también en amartya.com.ar para informarse sobre este informe, qué manera de desarrollar una frase deforme, que Facundo Benedetto, nuestro queridísimo periodista, ha investigado sobre eso y ha realizado un informe para informarse. Bueno, vio que la ciudad invierte también en talleres clandestinos para darle trabajo a la gente, como dice el spot nuestro. Hay una inversión muy importante en talleres clandestinos y en prostíbulos. Ah, mire. Una denuncia, hablando de eso seriamente, una denuncia hace un tiempo atrás en donde se lo veía Mauricio Macri en un prostíbulo de la ciudad de Buenos Aires, junto al dueño del prostíbulo, así que yo no entiendo cómo esta gente es tan impune. Y entró gratis, me imagino. Claro, sí, también le dieron un par de horas gratis también con alguna que otra chica, la verdad que es terrible. Además, ahí te das cuenta que el tipo está enterado de todas las cosas ilegales que pasan en la ciudad y sin embargo no hace nada, o está de acuerdo claramente. Sí, o el ilegal es él. Ilegalidad a full. Sí, total, él le manda una ley y la veta, su propia misma. Uy, ¿cómo estamos? Uy, ¿cómo estamos hoy, eh? Sus mismas fuerzas envía un proyecto, lo aprueban y después lo veta. Yo quiero comentarle a usted que, por si no se enteró, faltan 31 días para las elecciones nacionales. Ah, mire qué importante. Se viene, es como un conteo, ¿viste? Como los cumpleaños. Uh-huh. ¿Viste cuando Crónica pone faltan tantos días para el verano? Bueno, faltan 31 para las elecciones. Ah, perfecto. Y se viene así como... Me dijeron que Masita está creciendo. Masita está creciendo y viene diciendo cosas fuertes. Se ve que no hubo manera de que Massa y Macri se unieran, porque ahora Massa ya le empezó a pegar, bueno, ahora no, ya hace rato venía pegándole con el tema de Niembro, por ejemplo. Dijo que, fuertemente, directo, si Niembro se llevó tanta cantidad de guita, el que puso la firma fue Macri. Obvio. Entonces, obvio, es algo que decimos todos, que lo sabemos, y que sabemos también toda la cuestión de las encuestas, lo que se estuvo hablando esta semana de poliarquía, de la cuestión de que lo maneja el mismo PRO. Entonces, yo manejo mi encuestadora y yo te digo cuántos puntos voy a sacar. Exactamente. Así se igual, cualquiera gana. Disculpe que la corrija, usted dice que el mismo Macri fue el que puso la plata. Lamento comunicarte... La firma. La firma, claro, para erogar el dinero. Lamento comunicarle que no. Usted no, en su caso, porque vive en la ciudad. Bueno, más o menos, porque también puede ser la coparticipación, usted también aporta para la ciudad. A ver. Pero los aportantes de la ciudad fuimos los que pusimos la plata. Sí, Macri la firma, muy bien. Claro, bueno, es también esta cuestión de que ellos tienen la encuestadora, uh-huh, que da los resultados y a la encuestadora le paga la ciudad también. Claro. Entonces es como que toda la plata de los porteños sigue rondando entre los candidatos pro. Estuvo Patito Bullrich ayer en C5N. La verdad que me

Claro. Aldo, por último quería pedirte que invites a los oyentes a que brinden su apoyo hoy a las 11 allí en el Garrahan, que nos cuentes si van a tener algún tipo de conferencia de prensa o qué es lo que van a realizar allí. Sí, hoy a las 11 nos vamos a concentrar los trabajadores del hospital sin descuidar la atención de los niños van a seguir atendidos de la misma manera. Esto no es un cese de actividades, es un abrazo al hospital. Invitamos a la comunidad que participe de esto, vamos a leer un documento y bueno, pues todas las explicaciones que podamos darle a los medios de prensa para que este tema se visibilice nos van a ser de mucha utilidad. Buenísimo, doctor, entonces estaremos allí, tienen nuestra mayor solidaridad y te agradecemos muchísimo por la comunicación. Bueno, gracias por ocuparse del tema. No, gracias a vos. Hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Aldo Jaimovich sobre el abrazo al Garrahan hoy a las 11. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Y 42 de esta mañana, y le aclaramos a nuestros oyentes que en el día de hoy a las 4 de la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso van a estar dándonos este reconocimiento como revista de interés cultural, así que vengan, abrácennos, dennos un poco de amor, que estamos muy felices por esto. La Cámara de Diputados de la Nación nos va a entregar la placa, creo que lo va a hacer el diputado Junio, si mal no vi, la entrega de la placa a la Asociación Civil a Mártires de la Cultura, y por su trabajo en la revista y en otros sectores también, 16 horas. Agregando otra cuestión sobre la agenda, la semana pasada tuvimos una nota con Aurora Feliú sobre Cuatro Países, Un Canto. En el día de hoy tienen otra fecha, esto es a partir de las 8 de la noche, las entradas salen 120 pesos, y esto es en Leopoldo Marechal 1219, el Teatro del Marechal en Villa Crespo, perdón, 1219, lo aclaro, se va a dar en el día de hoy, como decía, a las 8 de la noche. La sala abre a partir de las 7:30, así que si quieren acercarse antes para encontrar un mejor lugar, pueden hacerlo. La nota la pueden encontrar en amartya.com.ar. Aurora nos contaba de qué se trataba este recorrido sobre la música latinoamericana, y obviamente la compañía de Paula Ferrer, Miriam Quiñones y Amaranta Pérez, que son las que cantan con Aurora en este evento, así que los invitamos a los oyentes también a eso, los que no pudieron acercarse la semana pasada que tuvieron la primer fecha. Muy lindo, la verdad que Aurora es un amor de persona, estuvo allí difundiendo muchísimo nuestro programa y por ahí nos está escuchando, así que sí, le mandamos un abrazo. Leopoldo Marechal 1200, ahí cerquita también del Parque Centenario. Donde todo por ahí. Todo por ahí. Todo por ahí, señor. En el centro de la ciudad. Todo anda por ahí. Pero bueno, más allá de eso, queríamos comentarles que nos pueden escribir a @revistamartya en Twitter, @amartyarevista en Facebook, que en este preciso momento ha subido la temperatura en la ciudad de Buenos Aires a 14 grados 4. Igual se esperan apenas 18 para el día de hoy. Digo apenas porque parece que la primavera todavía está como apichonada, medio pecho frío, ¿no? No quiere venir. Yo tenía una prima llamada Vera. Tenías que ver. No sé. La primavera. Estas ocurrencias que tiene el señor Esbora, ¿viste? No tiene que venir otro día, porque se las guardo todas para el miércoles. Ah, todo para el miércoles. De jueves a martes en un ogro soy. Después empiezo a tirar chistes, algunos malos, pero bueno, qué sé yo. Estamos en comunicación con nuestro columnista de economía, Martín Burgos. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, la semana pasada no te tuvimos. ¿Se te subió la fama a la cabeza? Sí, totalmente. Me perdí. Bueno, estamos muy felices de tenerte de nuevo al aire. Así que bueno, te agradecemos. Lo mismo, igualmente. La verdad que no hay como estar ahí en el aire.

Noticias. Noticias. Sociedad. Trabajadores del Hospital Garrahan en la ciudad de Buenos Aires realizarán un abrazo contra el ajuste. Reclamarán de esa manera contra el recorte presupuestario del gobierno macrista, situación que motivó una reunión del ministro de Salud de la Nación, Daniel Golán, con autoridades del hospital. La salud es un derecho para todas las personas, sin importar del lado que vivan de la General Paz, dijo Golán, al tiempo que expresó su preocupación por la deuda que el gobierno porteño mantiene con ese centro pediátrico de alta complejidad al que llamó Hospital Insignia. Política. Para Eduardo Bussi, Massa tiene un estilo de conducción sin grandeza de líder y ve el país desde el ombligo de tigre. El dirigente ruralista y ex candidato a gobernador del Frente Renovador cuestionó la forma de conducir de su ex jefe político y lo calificó como demasiado egocéntrico e ideológicamente endeble. El ex presidente de la Federación Agraria atribuye este déficit de conducción a que Massa cree en los golpes de efecto, en la política a través de los medios, la cosa efectista sin anclaje, y recordó que él tenía que andar decodificando qué era el Frente Renovador porque no había definiciones claras. Bussi calificó como un retroceso si gana el Frente Cambiemos y que, a pesar de que no le da un cheque en blanco a Scioli, está interesado en mantener diálogo con el candidato del Frente para la Victoria. Tecnología. Instagram superó a Twitter al alcanzar los 400 millones de usuarios registrados. Así lo anunció hoy la red social de fotografía, propiedad de Facebook, donde los usuarios suben cada día unas 80 millones de imágenes. En un comunicado, la red social informó que alcanzó los 400 millones de usuarios, 100 millones más que enero de este año, y de esta forma pasó a Twitter, que tiene 316 millones de cuentas activas. Instagram, una plataforma para compartir fotografías y videos con filtros, nació el 6 de octubre de 2010 y en 2012 fue adquirida por Facebook. Tránsito. Atención, conductor, debido a que la calzada se encuentra húmeda y resbaladiza ante la presencia de lluvias y lloviznas, transitar con precaución por las rutas nacionales número 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 33, 188, 205 y 226, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. Además, mucha precaución en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida General Paz, acceso sudeste, autopista Panamericana, del oeste Jorge Newbery Riggeri, informó desde Vialidad Nacional Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Oh!

10:10 de esta mañana, recién escuchábamos Babasónicos haciendo Barranca Abajo, y vale comentar que en este preciso momento se está dando un hecho importante en cuanto a la política internacional, y tiene que ver con que el Papa está rumbo a la Casa Blanca, está llegando en breve allí. En el día de ayer veíamos las imágenes del Papa saludando a la familia de Obama. No sé si tuvo la oportunidad de verlo. Sí. ¿No lo mataron todavía? Yo le decía eso ayer a Santiago Moradian y él me decía, no, están diciendo huevadas. Yo creo que a Estados Unidos, si bien por ahí le conviene que este hombre ya no tenga, ya no viva en el mundo mortal, me parece que no realizarían un acto de ese tipo en su propio país. Y a menos, las Torres Gemelas, por ejemplo, sí. A menos de que lo hagan de la manera en que se realizó el atentado de las Torres Gemelas. Guau, John Fisher Kennedy. Claro. O Martin Luther King. Usted tiene como mucha historia. O invadir un país y matar miles de personas. Claro, pero para mí ellos van a esperar a que el Papa visite un país que a ellos no les guste mucho y ahí van a realizar su acto. Una de dos. O el presidente norteamericano es ex negro y uno lo ve y en realidad es blanco. Es un Michael Jackson, ¿no? Claro. Del poder. Como dijo Eve, Obama es como Michael Jackson, es un negro que quiere ser blanco. O, ¿cuál es la Papa latinoamericano, por ejemplo. Bueno, y falta que Estados Unidos levante el bloqueo. Chao, se viene un tsunami y nada, Chile va a ser uno de los países menos afectados, digamos. Bueno, pero usted estaba diciendo, una de dos. Una es esa, que él quiere ser blanco, ¿no? Sí, no, una de dos en el sentido de que a lo que iba en realidad es que Fidel Castro hace como 30 años dijo el día que se reactiven las relaciones económicas y políticas con Estados Unidos va a ser el día que haya un presidente norteamericano negro y un papa latinoamericano. Ah, vos decís que no es realmente negro y que hay que esperar un poco más para que realmente esto suceda. Sí, o Fidel realmente es un tipo de otra galaxia, como dice la canción. Hay que ver. No hay pruebas de eso, tampoco nadie lo contradijo. Bueno, fue esta semana, desde que el Papa estuvo en Cuba y ahora que se encuentra en los Estados Unidos, es algo bastante, bastante histórico, bastante importante. Hay que tener el ojo puesto en esto, si bien a veces hay como una cuestión crítica hacia lo que tiene que ver con la fuerza de la religión católica en el mundo, es importante esto. El tipo es un mandatario, no es cualquiera, así que hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver qué pasa. Lo de Cuba, la verdad que muy fuerte, la imagen del Papa junto a Fidel Castro, Fidel regalándole un libro, nada más y nada menos, un libro de los 70 encima. Fidel y la religión, muy buen libro, lo leí. Está un muy libro bueno. muy de antaño, obviamente, obligado el Papa a leer, ¿eh? No se haga el tonto, lea ese libro que le regaló Fidel, por favor. Yo creo que lo leyó igual, nuestro Papa. Ayer hicieron en algunos canales como un repaso de los discursos que estuvo dando el Papa cuando estuvo en Bolivia, por ejemplo, y una cuestión fuerte allí con el tema del pedido de disculpas de parte de la Iglesia por el fuerte crimen que hubo cuando se arribó a América allá en la supuesta conquista, que ahora decimos lo del Día de la Diversidad Cultural. Pero hubo también fuertes declaraciones sobre los pueblos originarios. Bueno, algo que ningún papa había hecho antes. Parece que la Iglesia está buscando quizá atraer otro tipo de otro tipo de gente a la Iglesia, porque sabemos que siempre fue muy exclusiva, no inclusiva, en el sentido de que se habla mucho de la misericordia y de esta cuestión del prójimo, de lo importante que es querer al prójimo, pero sin embargo siempre terminaban de lado los pobres, los menos poderosos, terminaban teniendo consecuencias. Lamentablemente la Iglesia usó la misma política económica que usaron en esos últimos 20, 30 años, 40 años del neoliberalismo, que hizo que el neoliberalismo expulse a los pobres, a los indigentes, a los que no servían para el sistema económico. Y lamentablemente el Vaticano es exactamente lo mismo, o sea, expulsó a todos sus fieles. No es casualidad, digamos, que en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo están las iglesias evangelistas cada 200 metros y que sean multitudinarias. Eso responde a la política del Vaticano en los últimos 30, 40 años de expulsar y desatender a sus fieles. Y como pasaban en otras épocas, bueno, los curas del tercer mundo, mismo Luis sabe mucho de este tema porque él participó

llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer? Escuchamos Será de las Pelotas, le dedicamos un muy feliz cumpleaños a Juli y obviamente le mandamos un saludo a Joana, que nos dijo que lo saludemos por su cumple, chiquito, chiquito, chiquito, chiquito, uno de los chiquitos de Amartya. Que los cumpla, es el comandante de los amartianitos, Juli. Así es, así que muy, muy, muy feliz cumpleaños para él. De la tarde, el precio de las salas de NAM se ha subido un 4% y se espera para mañana un nuevo incremento. Los templos de capital se encuentran congestionados cuando todavía resta una semana para el Día del Perdón. Atlanta sumó su tercera derrota consecutiva en el campeonato y se aleja de los primeros puestos. Informó Radio Rebeca desde el territorio libre de la Franja de Gaza. Diez y 48 de esta mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra y podés entrar a amartya.com.ar en la tarde de hoy para encontrar también la columna de Arte y Compromiso para escuchar lo que estuvimos charlando en la mañana de hoy. Señor, volvió aquí Matías Bora. Sí, me dejaron entrar nuevamente. Saludos a toda la colectividad judía, inclusive a su mitad judía también. Y Yana Tová para todos. A mi mitad judía. Es como que... A la otra mitad no. Hay una diversidad cultural interna, ¿no? Claro. Bueno, los invitamos a todos a la fiesta de Amartya, donde también esperamos que esté la gente de Arte y Compromiso. Esto es el 11 de octubre a las 9 de la noche en el Club Premier Campichuelo 472 Caballito. ¿Va a haber judíos ahí también? Sí, pero obviamente, ¿cómo que no? Están todos y todas invitados. No vamos a discriminar ningún tipo, no va a haber ningún tipo de discriminación de ningún tipo, o sea, ni religiosa ni otra. Así que... ¿Negros? No sé eso, Fascistas. Depende, porque si está usted en la puerta me parece que va a haber como una restricción ahí, ¿no? Y sí, por las dudas. Y bueno. Uno nunca sabe. Dicen que a la larga destinen. Con respecto al Papa, sí. Tenemos a nuestro cronista desde el Vaticano que no pudo acompañarlo al Papa, lo intentó, pero no pudo acompañarlo al Papa ni a Cuba ni a Estados Unidos, pero él sigue ahí firme en el Vaticano para contarnos todas las novedades, así que vamos a escucharlo. Radio Rebelde presenta No Nos Queda Otra. Bergoglio, le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano, no sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo, cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio, le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la patria socialista. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días Piso, Rocío querida, ¿cómo están todos? Aquí desde nuestro rinconcito papal, en vivo y en directo desde el Vaticano, para contarles y comentar las últimas novedades de la agenda de su Santidad Francisco. Siempre preocupado por la juventud, el Papa Francisco organizará personalmente el primer campeonato de Pro Evolution Soccer en el Vaticano, convocando a la juventud cristiana a disfrutar de este bello divertimento, mientras el querido Pancho les lee un cuento a los que vayan perdiendo. Siempre solidario, siempre comprometido, Francisco no se detiene y anunció sorpresivamente ayer por la noche la salida al mercado de las tapas para empanadas papales. Las mismas, afirmó Francisco, emularán la forma y color de la legendaria hostia. Aún no se sabe exactamente qué diferencia tendrán con las tapas de empanadas comunes, pero son las del Papa y algo tendrán. Así que esperamos ansiosos la salida de estas deliciosas papas de empanada que serán la delicia del cristianismo culinario. Rocío, amigos del estudio y audiencia de No Nos Queda Otra, me despido hasta mañana porque se me está terminando la tarjeta del celular y en cualquier momento se corta. Un abrazo grande y todas las bendiciones desde el Vaticano. Hasta mañana. Le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano, no sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo, cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio, le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la patria socialista. Seguinos por amartia.com.ar. 10:52 de esta mañana, le agradecemos muchísimo a nuestro enviado especial allí en el Vaticano, que como sabemos y como nos llegó ya la confirmación, él llegó a Roma gracias a la maleta de Cristina, porque cuando Cristina se fue a Roma a visitarlo al Papa, estuvo ahí como infiltrado, no le alcanzaba para el pasaje, obviamente no nos queda otra, no tenemos mucho presupuesto, tenemos problemas de presupuesto al igual que la no nos vamos a comparar, pero más allá de eso no lo pudimos hacer llegar de una manera un poquito más normal, ¿no? Que se suba con su pasaje y su pasaporte, sino que se metió ahí en la maleta de Chris y llegó. Ah, ¿y cuánto mide para entrar a una maleta? Es como un contorsionista, viste, que se dobló todo así y entró en la maleta. Eso nos llegó confirmado, varios medios nos lo confirmaron, porque él se hace un poquito al tonto, viste, cuando estamos fuera del aire hablamos de esto y todavía él no quiere aceptar cómo llegó al Vaticano. Que parece que en realidad no lo quiere aceptar porque no pudo lograr lo mismo con la gira que está haciendo el Papa ahora, claro. Que en este preciso momento está hablando allí en Washington. Exacto, y capaz que no fue tan bien porque hay un presidente norteamericano negro, puede ser eso también. Claro, puede ser, sí. Igualmente, se hizo del palo, eso me gusta. ¿Usted qué opina? ¿De qué palo se hizo? Yo le voy a barrer, yo estuve, como le contaba, de educación cristiana, primero la congregación de Hermanos del Sagrado Corazón, las corazonistas, que la verdad que eran bastante hijos de... Y después me pasé a los franciscanos. Y los franciscanos fueron mucho más dóciles y mucho más aceptables. Independientemente de que yo continué, digamos... desconfiando en esta Roma imperial, por así decirlo. Pero bueno, como le decía antes, el Papa Francisco está tomando muchas medallas que son de mucho grado para nosotros, y que la verdad no, que siga así, que siga profundizando, y nada, lo quiero mucho en caso de que siga así. Si no, vamos a cambiar todos de opinión y vamos a desear lo que le pasó a Benedicto XVI. Macri ayer designó vocero económico, formalmente, a Rogelio Frigerio. También los comentarios políticos revelan un encuentro que hubo entre Mauricio Macri y José Manuel de la Sota. Así es, Marcelo. El socio de Massa. Así es, Marcelo. Algunos dirigentes del PRO venían denunciando o sugiriendo, lo que sea, que había un entendimiento entre Daniel Scioli y Sergio Massa. Es verdad, Marcelo. Esta reunión tuvo como propósito aparentemente bajarle el tono a esta cuestión y recuperar un poco el diálogo entre el PRO y Cambiemos, de un lado, y una de Massa y de nosotros por el otro lado. Sin embargo, hoy habla Cobos, el diario Clarín. Cobos dice, si sumábamos a Massa, la elección estaba definida. Mira. Acá es esta la gran la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Por qué razón Mauricio Macri desestimó una fórmula con Carlos Reutemann y una alianza con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires? Algún día probablemente la historia pueda revelar los detalles de esta autoflagelación, digamos, a la que se sometió Mauricio Macri. Allí escuchábamos a Marcelo Longobardi. Lo pusimos en realidad porque, al igual que el Papa, se hizo el palo, parece, porque ahora le está pegando a Macri. Antes no se daba cuenta, me parece, de tirarle un par de cositas a Mauri. En realidad no le está pegando. Está diciendo una realidad que hace rato se estuvo tratando de ocultar desde los medios del Grupo Clarín. Ahora parece que ya no pueden hacerse los tontos. Y inclusive el jefe político, Mauricio Macri, se hizo ultra acá. ¿No lo escuchó? Ultra acá. Y me encanta verlo comiendo chori. Es como... ¿Ah, sí? Me emociona. Digo, ah, mira. Ahora, yo no sé, lo debe desinfectar antes de comerlo, ¿viste? Porque lo muestran ahí al lado una parrillita poco higiénica, ¿viste? O decís, para mí cuando se fue, terminó el chori, no lo pagó y la clausuró. Claro, hizo ambas. Primero se comió el chori y no lo pagó encima, porque bueno, nada, yo soy Macri, yo no pago. Claro. Y después tomó esta decisión de clausurarlo, que en realidad seguramente estuvo bien, porque él siempre hace las cosas bien. Sí, y no sé si clausuró el choripán de oro. ¿Usted escuchó hablar del choripán de oro? Choripán de oro, si están premiando a la gente con un choripán de oro. Vamos a premiarlo. ¡Ay, Dios! Buen día, Boris. No Buen día, ¿me van a premiar? No, sí. Lo puedo preñar. Creo que... Usted ideológicamente no podría quedar preñado, pero puedo estar preñado de algunas ideas, pero eso lo veremos con el tiempo. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. El muchacho de la voz chenchual, como diría un amigo mío, la voz grave, así que atrae a que se acerquen a M740, es Boris, el conductor de Basta de Sonceras, que es el programa que viene en breve. ¿Qué vas a tener en el día? Voy a tener choripanes de oro. No le hace efecto el choripán porque estaba flaco. No, pero es yo soy así, puedo comer una ballena y no voy a engordar. Ah, qué bueno. Sí, yo no como un choripán con tres días sin comer. No, pero a mí me gusta mucho el choripán, me gusta mucho el asado, el vacío, todas esas cosas, las disfruto muchísimo. Previo a las elecciones. Claro, sueño con que mi próxima casa o departamento... Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño, tener una parrilla y dejar de comer asado para estar en un estado superior que es el de hacerlo, ¿no? Que es toda una técnica maravillosa, milenaria de la gente de Argentina. O sea que un día trataré de hacer un asado si es posible. Trataré, no significa que no logre, ¿no? No. Bueno, veo que trajiste un libro de Juan Gelman. Sí, porque nosotros siempre arrancamos con poesía, arrancamos el programa Basta de Sonceras, que es el que viene a continuación, señor oyente, oyenta, no se vaya. Que nada, siempre abrimos con un poema como para darle un poco de aire, que tenga un momento de belleza, la belleza estética, digamos, la mañana de cada uno, ¿no? A mí me hace muy bien. Yo traté de tirarle flores a la voz de este señor y ahora me dice que la belleza es el poema, nada más. Tiene una hora de programa para tirar belleza con su super voz y no. Pero hay que ver qué tipo de belleza, porque está la belleza estética, que puede ser un poema, una canción, una flor. ¿Quieren que los deje solos? No. O puede ser una noticia buena también. Una buena noticia es belleza, como por ejemplo, vamos a tener entrevistando a un señor sobre las primeras paritarias de personal doméstico. Eso es una excelente noticia, muy bella, ¿no? Muy buena. Buenísima, sí. Esa noticia, ya tenemos que irnos, se termina. Che, ¿dónde otra? Consigo esta que está acá, esta revista Martia que me encontré? ¿Me la puedo robar? No le puedo decir, sí. No. Secreto de Estado. Si todo sale bien, la semana que viene ya sale el próximo número de revista Martia, que va a estar muy bueno y va a tener un montón de cosas. ¿Y usted qué tiene que hacer el día domingo 11 de octubre a las 9 de la noche? 11 de octubre, si es a la mañana, voy a estar durmiendo. No, a las 9 de la noche. Si es a la noche... Viene Martín Posible, Burgos. Posiblemente tenga radio, pero después de la radio, porque puedo llegar a terminar a las 12 de la noche, puedo acercarme a donde ustedes me digan. Sí, porque el día domingo 11 de octubre, al otro día, es el día de la gente de The Others. El 12 de octubre es el, la diversidad el día. Exactamente. Entonces puede venir a una fiesta, tomar unos tragos, sí, escuchar, ver un audiovisual. ¿Va a haber choripanes de oro? Va a haber choripanes, sí, con mucho chimi. Tengo miedo de que alguien se rompa un diente con un choripán de oro, pero bueno, veremos, haremos las gestiones correspondientes. Esto va a ser en el Club Premier Campichuelo 472. Agende, usted que está escuchando, agende, 11 de octubre a partir de las 9 de la noche. No me quiero ir sin antes decir que en este preciso momento está empezando el abrazo en el Garraham. Tuvimos una nota sobre eso en el día de hoy. Estaremos allí en breves minutos. Esto tiene que ver con el presupuesto, el recorte presupuestario que hizo el gobierno de la ciudad en ese lugar. Así que bueno, a las 11, quien quiera acercarse se puede sumar a esto. Y también a las 4 de la tarde, Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso, vamos a recibir nuestro reconocimiento como revista de interés cultural. Así que están todos invitados también si quieren acercarse a acompañarnos. Y 11 de la mañana, señor Matías Esbora, se terminó. Lo dejamos en buenas manos con los compañeros de la Paco, a la cabeza de Boris. Así es. Pablo dice en la producción. Sí, sé exactamente lo que hago. Toda la gente de Revista Amartya, Mavi, allí haciendo la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontraremos mañana a las 9 de la mañana en otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau. Seguinos en amartya.com.ar.